Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día martes 15 de junio. En esta oportunidad conversamos con la antropóloga social, dirigente del Partido Comunista de Chile y ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual. Muy buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días, Macarena, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Y bueno, abriendo algunas páginas, quisiera partir preguntándole su reflexión inicial, cuál es el diagnóstico político que usted hace de la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores regionales de este domingo, los resultados también. Bueno, en primer lugar, en términos de participación, yo creo que un profundo llamado de atención en términos de cómo poder conquistar y cautivar, digamos, para votar a una mucha mayor cantidad de personas, digamos, ¿no? Yo creo que nadie puede quedar contento con una participación de la región metropolitana cercana al 25% y en promedio nacional de un 20%, uh-huh. Donde hay regiones que participó menos de 16%, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo primero, lo cual implica hacerse cargo, digamos, de una profunda necesidad, digamos, de democratizar mucho más nuestra sociedad, de hacer mucho más necesario, digamos, de el sentido que tienen las elecciones, el cambiar también el sentido de las campañas, colocando al centro los contenidos, colocando al centro las ideas, debatir sobre lo que los diferencia, y a veces no centrarse tanto, digamos, en las figuras de candidaturas, lo digo por la parte negativa, donde en general está tornando con muchas descalificaciones, digamos, ¿no? Que no ponen al centro las ideas que siento yo que se jugaban, que eran distintas, digamos, ¿no? Sobre todo lo digo en el caso de la región metropolitana, que además se tomó casi todos los medios de comunicación. Con justa razón han alegado las regiones de que la región metropolitana no es Chile, y pareciera que para la segunda vuelta fue la única región que tenía elecciones, digamos, ¿no? No conocemos el resto del país, las candidaturas de las regiones con el mismo grado, digamos, de cobertura que tuvieron las candidaturas acá en la metropolitana. Por lo tanto, yo creo que ahí falta, y sobre todo para quienes somos de izquierda, una reflexión que implique cautivar mucho más a nuestro pueblo para sentirse representado, digamos, ¿no? Y eso implica hacer una reflexión sobre el tipo de democracia que tenemos. Necesitamos una democracia representativa, pero necesitamos también una democracia mucho más participativa, y eso implica diversificar también nuestras formas de comunicación y de representación. Eso por un lado. En segundo lugar, en relación a los resultados propiamente tal, siento que obviamente el gran perdedor de esta jornada es la derecha. Solo logra obtener una gobernación de todo el país. Esta es la tercera elección seguida en el marco de los últimos, entre el 2020 y el 2021, que la derecha es la gran perdedora, digamos, ¿no? Lo cual significa que tenemos una posibilidad de transformar, digamos, Chile para las elecciones de noviembre hacia rumbos y a retornos mucho más claros en relación a promover las transformaciones sociales, de justicia social, económica, política y cultural, digamos, que la gente demanda con fuerza, digamos, y que esto obviamente tiene que expresarse también indudablemente en el tema del voto. Y en segundo lugar, creo que también los resultados demuestran que a propósito de la participación, que la gente quiere transformaciones en materia de los rumbos, digamos, ¿no?, de los derroteros, de qué tipo de política, pero también quiere transformación en términos de quiénes son las caras, las ideas y los rostros, digamos, que van a llevar a cabo estos cambios. Así me explico un poco también la falta de participación. Bueno, respecto al primer punto que usted señalaba, la baja participación, que es bastante preocupante, estamos hablando de solo un 19,6% del electorado, uno de los porcentajes de participación más bajos desde que se estableció el voto voluntario. ¿Usted es partidaria de reponer el voto obligatorio? Y también, ¿qué otros factores pueden explicar esta baja participación a propósito de lo que señalaba del centralismo, que también se expresó en las campañas a través de los medios de comunicación enfocadas solamente en la región metropolitana? Bueno, yo nunca fui partidaria del voto voluntario, quiero decirlo, digamos, ¿no? Por lo tanto, no soy una convencida hoy día del voto obligatorio. Creo que el voto obligatorio creo firmemente en el deber, digamos, ¿no?, y en la obligación ciudadana. Tengo absolutamente claro que con voto obligatorio indudablemente aumentan los porcentajes de nulos y de blancos, eso es cierto, digamos, ¿no? Pero también es cierto que permite tener la posibilidad de que los distintos sectores del país, las personas con recursos económicos, sin recursos económicos, las personas que tienen trabajo y las que no tienen trabajo, las que les interesa más la política y las que no les interesa más la política, tengan la posibilidad y el deber de expresarse. Yo creo que el voto voluntario lo que ha hecho es una sobrerepresentación de aquellas personas que tienen, sobre todo de aquellos sectores que tienen un pensamiento, digamos, que les acomoda más, diría yo, las cosas como están. Y yo creo que si hay este nivel de abstencionismo es precisamente porque hay una crisis de representación bastante grande, y para hacerse cargo a su cabalidad hay que tener en cuenta las voces de todas las personas, y no lo que está ocurriendo hoy día, que estas voces se están marginando, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo primero es que yo siempre he sido partidaria y creo que es absolutamente necesario volver al voto obligatorio. Ahora, no creo en un voto obligatorio que ponga las penas del infierno, ¿no? Y que se persiga de forma individual con multas absolutamente onerosas, imposibles de pagar, etcétera, etcétera. Pero sí creo en un voto obligatorio que refuerce la necesidad, insisto, del deber ciudadano, del compromiso con las realidades, que no da lo mismo por quién votar y no da lo mismo no ir a votar. Y por lo tanto creo que eso debiera ir de la mano indudablemente con el perfeccionamiento de nuestro sistema político y de nuestra democracia. Yo creo que hay un sentimiento que es indudable. Cualquiera que quisiera tapar el sol con un dedo en esta realidad estaría realmente mal. Que es indudable que la gente no solo busca votar por las ideas de quienes estamos hoy día en partidos políticos, sino que también busca que las organizaciones sociales estén representadas también y autorrepresentadas en esta democracia. Y creo que transitar, digamos, hacia un sistema democrático que permita la convivencia de partidos políticos, que yo creo que tienen que ser fuertes, no débiles, y por lo tanto, cómo hacemos también que se fortalezca la democracia y sus sistema de partidos políticos, pero que también conviva con la posibilidad de electividad y de representación de las organizaciones sociales, tanto las tradicionales como las emergentes, ¿no? Y por otro lado, por esa vía también darle más cabida a la realidad que viven las personas, no solo desde las identidades sindicales, feministas, ecológicas, sociales, varias, sino que también darle la posibilidad de expresión a las identidades territoriales, ¿no? Locales, barriales. Creo que eso se está pidiendo, y creo que hay que escuchar ese llamado, digamos, ¿no? No para destruir los partidos, como algunos están llamando. Yo no creo en estos llamados ultra radicalizados que llaman a que la sociedad se representa sin partidos. Al contrario, yo creo que son muy necesarios los partidos políticos, pero creo también en partidos políticos más fuertes, representativos, pero que sepan también convivir con esas organizaciones autorrepresentadas. Sí, a partir de estos resultados, donde solo una de las 16 regiones del país va a estar en manos de un gobernador regional de la derecha, de Chile Vamos, consultarle en qué pie quedan las correlaciones de fuerzas para proyectar escenarios posibles en los futuros procesos electorales, particularmente presidenciales. A ver, yo creo que aquí hay claramente una expresión de caminos de transformación. No, la gente quiere cambios, no quiere seguir con el sistema en que estamos. Esto implica hacerse cargo que hay que hacer cambios al modelo de desarrollo, que hay que hacer cambios a la concepción de Estado, que hay que hacer cambios en materia de las políticas sociales. Esto que hemos vivido particularmente, la política, la focalización, ¿no?, de buscar al más jodido dentro de los jodidos, a la que le falta más dentro de todos los que les falta más, para decirlo de alguna manera en fácil, para los derechos sociales en nuestro país, donde el Estado es meramente subsidiario, de donde el mercado no distribuye de manera correcta, como si el mercado fuera un buen distribuidor siempre, y tenemos absolutamente claro que no lo es así, no da para más, ¿no? Ha ocurrido esto durante mucho tiempo y, sin embargo, hoy día es tremendamente mucho más patente, precisamente por la situación de pandemia que tenemos, donde la gente ha necesitado recursos para poder hacer cuarentenas efectivas. Hoy día parece que da lo mismo cuántas veces nos pongan cuarentena, va a ser inefectivo, porque no solo la gente ya está cansada, no solo la gente ya no le crea las cuarentenas, sino que además sigue no teniendo los recursos necesarios para no tener que salir para nada de su hogar y poder hacer una cuarentena corta y efectiva. Y a todos les ha quedado claro que teniendo las condiciones, la falta de recursos para postular, por ejemplo, a un ingreso familiar de emergencia, para postular al bono clase media, antes de lo que se está tramitando hoy día en el marco de los últimos días, que eran micro, pequeñas y medianas empresas, que estaban pasando por situaciones muy complejas y que no encontraron los recursos de apoyo por parte del Estado, queda sumamente claro que esa concepción de Estado subsidiario, de Estado neoliberal, no nos satisface como sociedad, ¿no? Y por lo tanto creo que lo demuestran también estas elecciones una vez más, lo demostró con mucha fuerza la votación del plebiscito que quería una nueva constitución, lo demostró con mucha fuerza también las elecciones de ahora de mayo, con el tipo de candidaturas e ideas y conglomerados que fueron los más representativos. Lo demostró también indudablemente la elección de la propia convención constitucional, y lo demuestran, aunque con menos participación, lo demuestran también estas elecciones, digamos, ¿no? De segunda vuelta de gobernadores, no recién de gobernadores. Entonces creo que la posibilidad que tenemos indudablemente son marcar derroteros de transformación, y por lo tanto de generar conversaciones, alianzas y convocatorias, digamos, a participar y al electorado que tengan claras ideas de transformación en este ámbito. Insisto, sin preocuparse tanto de anular al otro y a la otra como adversario, como contrincante, sino que colocando en el centro las ideas. Creo que eso es fundamental. Y yo espero que de cara, indudablemente, y sé que para ello estamos trabajando como partido, Comunidad de Chile, para las elecciones parlamentarias, para las elecciones de consejeros regionales y para la presidencial, estamos tratando de construir esa mejor amplitud de alianza que permita esos derroteros de transformación. No queremos reformas dentro del mismo modelo, queremos también cambiar el modelo de desarrollo, la concepción de Estado y, por supuesto, garantizar los derechos sociales de forma universal, en nuestro país. Creo que esas son tres líneas importantes, por supuesto, eso sumado a temáticas de identidad político, económica, cultural y social tremendamente relevantes, como tiene que ver con definiciones de plurinacionalidad y no solo de multiculturalidad, que dan cuenta de consecuencias luego de cambios profundos, digamos, en la relación del Estado chileno con nuestros pueblos originarios y en particular con la nación mapuche. Por supuesto también incorporando las ideas feministas y de transformación en materia de las relaciones de género que debe tener nuestra sociedad, y dando cuenta también de una nueva relación de el quehacer humano con el medio ambiente, y por lo tanto generando tanto la explotación económica como la vida en nuestro planeta y en nuestro país en particular, con perspectivas de sustentabilidad en el tiempo, para la mejor vida y sobrevida de los que actualmente estamos hoy día y las futuras generaciones. Y justamente frente a esa mirada transformadora que está representada por la figura del candidato presidencial Daniel Jadue, es que existe una fuerte arremetida político-comunicacional desplegada por la derecha, y quisiera preguntarle en esta ocasión particularmente por el proyecto que ya ingresó el diputado Jorge Durán de Renovación Nacional, que permite el retiro total de los ahorros previsionales. Esto, según él, en respuesta a las intenciones que tendría el Partido Comunista de expropiar los fondos. ¿Cuál es la verdad al respecto? ¿Qué es lo que busca el Partido Comunista en materia previsional, para aclarar? Y también, ¿cuál es la intencionalidad que tiene este parlamentario con el proyecto de ley? Que no es solo él, por si acaso, está también José Alessandri, digamos, ¿no? Como sustentador, y creo que él ha sido el más, uno de los que más, junto con el diputado Durán, de los que más ha generado una campaña del terror, y que no solo es una campaña del terror, sino que por sobre todo es una campaña mentirosa, digamos, ¿no? Las propuestas que hemos debatido hasta ahora pasan por dar cuenta de un diagnóstico de lo fracasado que son las administradoras de fondos de pensiones, las AFP, para generar pensiones dignas, ¿no? Y pensiones que permitan, cuando justo son los tiempos de vida, del ciclo de la vida, donde más gastos hay en salud, donde se quiere descansar para vivir bien, y no tener que seguir teniendo, por ejemplo, estrategias de sobrevivencia, porque no todos pueden encontrar empleos para poder trabajar una vez jubilado, etcétera, etcétera, se pueda de mejor vivir. Es que necesitamos un profundo cambio del sistema de pensiones. Eso implica terminar con la única vía que tenemos hoy día de financiamiento de las pensiones, de la gran mayoría de las pensiones, descontando la pensión básica solidaria y por lo tanto la gran mayoría de las pensiones que tenemos en nuestro país, de la capitalización individual. Necesitamos tener un sistema tripartito, ¿no? Un sistema que implique el ahorro también y el aporte para esas pensiones del Estado, que implique el aporte de los empleadores, de los empresarios, de los de empleadores y empleadoras, y que también considere indudablemente el ahorro individual de cada trabajador y de cada trabajadora. Generar fondos solidarios, ¿no? Fondos comunes que permitan compensar las desigualdades que da cuenta el mercado del trabajo. En primer lugar, desigualdades de género, ¿no? Donde las mujeres, mientras no tengamos igualdad salarial por igual trabajo, vamos a tener mucho menos ahorro para las pensiones, y por lo tanto las mujeres también tenemos una brecha de pensiones en materia de género por sobre el 30% actualmente, ¿no? Desigualdades que tienen que ver también con la matriz de nuestro sistema de trabajo, que tiene que ver con que muchos trabajadores y trabajadoras hoy día, habiendo inclusive cotizado más de 20, 30 años, no tienen pensiones por sí solos, ahorro suficiente para pensionarse, y por lo tanto que necesitan un aporte solidario, digamos, como es hoy día, pero que sin embargo los montos siguen siendo extremadamente bajos, lo mismo que la pensión básica solidaria, que permita también subsanar la situación de injusticia en materia de género, que implica que aquellas mujeres que no pudiendo trabajar remuneradamente fuera del hogar sí han hecho un aporte sustancial a la economía, al desarrollo de las familias y al desarrollo del país y a la recuperación de manera diaria y cotidiana de la mano de obra que mueve la economía en este país, que son las que están en las casas al cargo del trabajo doméstico y de la tarea de los cuidados de los familiares, y generar pensiones dignas también para ellas, ¿no? La pensión básica solidaria en ese sentido fue un avance en términos de solo pensar en que quebraba un poco el esquema de la capitalización individual. Sin embargo, en materia de montos queda absolutamente al debe de lo que es una pensión digna para una persona. Por lo tanto, en ese sentido es un cambio de sistema. Y por otro lado, también implica una tercera patita, digamos, que es ampliar y generar una entidad pública, estatal, de administración de los fondos del Estado, ¿no? Eso es fundamental, y permitir la libre elección, indudablemente, de todos los trabajadores y trabajadoras de quién quieren que les administre los fondos, ¿no? Si las AFP privadas, tal cual como es hoy día, y que es el único sistema que tenemos, salvo aquellos que valientemente y escasamente lograron mantenerse en el sistema antiguo de pensiones, cuando cambiaron las AFP en los años 80, o una entidad estatal. Yo creo que eso es absolutamente distinto, explicar así, a decir, no, mira, esto es la expropiación de los fondos. Aquí nadie ha hablado de la expropiación de los fondos siguen siendo de los trabajadores y de las trabajadoras, pero se permite todos estos cambios en el sistema, y a su vez también tener una revisión mucho más particular de lo que de cómo se utilizan los fondos de pensiones, ¿no? Yo escuchaba el otro día un debate en donde estaba la exsecretaria de la niñez, Carol Baum, que hablaba con un desprecio profundo del burócrata de turno, decía ella, a propósito de la administración de los bienes, de las pensiones, perdón, a partir de un ente estatal. Sin embargo, y decía que nosotros los trabajadores y las trabajadoras éramos quienes decidíamos en qué se invertían los fondos de pensiones. Eso es una mentira de Portumbuque. ¿A quién de nosotros nos han preguntado nuestras AFP en dónde invertir los fondos? La única elección que tenemos es si acaso vamos a estar en el fondo más riesgoso o en el fondo menos riesgoso. No, jamás hemos decidido los trabajadores y las trabajadoras en dónde se invierten los fondos de pensiones que tenemos. Ni los nuestros individuales, ni los del país completo, ¿no? Entonces, en ese sentido son campañas de desprestigio, campañas del terror y campañas de mentiras, digamos, ¿no? Esas fueron entonces las palabras de Claudia Pascual, antropóloga social, dirigente del Partido Comunista de Chile y exministra de la Mujer y Equidad de Género. Le agradecemos, como siempre, por su disponibilidad a conversar con nosotros. Que esté muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, Macarena. Muy buenos días. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.